ya se puso la sombra, ya llegando el mediodía. Es toda una algarabía que me alegra el corazón. Y con mi vieja acordeón estaba dele tocar una linda rancherita allá debajo el parral.